¿qué respuesta han tenido con respecto al gobierno? ¿Les han dado algún tipo de respuesta? ¿Han tenido algún tipo de novedad? ¿Cómo sigue este plan de lucha? ¿Cómo ha sido, ha habido alguna conversación o algún diálogo de ida y vuelta? En la última paritaria no salarial, que fue el lunes, el gobierno, la forma de respuesta que tuvo fue mandarnos a la infantería, mientras se desarrollaba el plenario provincial, que decidió precisamente la instalación de esta carpa. Y sinceramente, al gobierno que dice que le interesa la educación y es que este es el año de la educación, no hay respuestas, básicamente. Sí, lo que es de destacar es que cuando la comunidad se organiza, por ejemplo, en Luján de Cuyo, se ha logrado que escuelas en donde una escuela especial y otra escuela secundaria, en donde han habido problemas edilicios, sabemos las temperaturas son muy, muy bajas, y sobre todo en las zonas rurales son más bajas aún. Entonces, bueno, los chicos y chicas van a estudiar sin calefacción, con los baños inutilizados, o sea, y bueno, y la comunidad, apelando a la lucha y a la solidaridad junto con el SUTE, bueno, se le ha podido ir arrancando al gobierno medidas, como por ejemplo que se coloque el medidor del gas, que se arreglen los baños, que haya calefacción en esta escuela. En este último tiempo la comunidad ha sido un factor fundamental, sobre todo las mamás, que defienden con uñas y dientes la educación de sus hijos e hijas. Y eso va un agradecimiento porque nos parece que sin la comunidad esto se hace más difícil. Por parte del gobierno seguimos esperando la reapertura de paritarias porque no solamente está en riesgo nuestra situación de condiciones laborales, sino también que ahora con el pase de Dalmiro Garay a la Corte Suprema, bueno, se quieren poner en cuestión el pase a planta no solamente de trabajadores y trabajadoras de la educación, sino de varios sindicatos como ATE, judiciales, entonces CITEA, entonces estamos en pie de lucha también para por eso, porque bueno, el desprecio que hay por la clase trabajadora por parte de este gobierno es inmenso, y usan la legislatura básicamente como una escribanía, se están violando cualquier acuerdo. Una paritaria, vale recordar, que tiene fuerza de ley, fue homologada en el 2015 por la legislatura, por el conjunto de los legisladores, y ahora resulta que la quieren poner en cuestión, lo que implicaría volver atrás en derechos históricos que se han conseguido, como es el pase a planta de numerosos compañeros y compañeras. Así que, por lo tanto, no hay respuesta del gobierno, el gobierno está haciendo oídos sordos, pero bueno, tenemos la experiencia histórica de haber del movimiento de mujeres, y eso nos parece que estamos convencidas y convencidos de que nos da aire y fuerza para seguir esta lucha, que no es fácil, porque tenemos un gobierno totalmente negado a sentarse a dialogar, y con una cuota de autoritarismo muy importante que impide dialogar, y ver cuáles son las verdaderas necesidades de los trabajadores y trabajadoras de la educación, y sobre todo en las condiciones de vulnerabilidad en las que estudian los chicos y las chicas. Así que bueno, eso sería más o menos el resumen que les puedo hacer de la posición del gobierno y de por qué estamos acá, seguimos resistiendo y no vamos a dar no nos vamos a correr ni un poquito de la lucha, porque este sindicato ha sido elegido para eso, para representar a los trabajadores y trabajadoras de la educación y para pelear por una educación pública, gratuita y de calidad, aunque los detractores de siempre quieran borrarnos y avanzar hacia un camino privatizador. Eso lo estamos resistiendo, y por eso el porqué de las charlas y de visibilizar con todos los sectores y niveles y modalidades que componen el sistema educativo, cuál es la lucha de cada sector. Así que eso sería. Bueno, así está la educación. Gaby está acá en la plaza resistiendo. Con este resumen que nos hacía Lorena, todavía no hay diálogo con el gobierno de la provincia de Mendoza. Se están dando estas clases públicas para visibilizar la situación de las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Acá también se encuentra una muestra fotográfica, en minutitos seguramente van a estar comenzando estas clases y toda aquella que quiera acercarse a la plaza se va a encontrar con esta carpa, va a poder acercarse, va a poder informarse también y bueno, esta situación que nos contaba Lorena con respecto a no diálogo con el gobierno, a este momento que es difícil que están pasando las y los trabajadores de la educación. Hay una olla popular, va a haber chocolate, como nos decía Lorena, y también van a estar dando estos talleres, cursos, para todos aquellos que quieran informarse un poquito más sobre la situación que están viviendo profesoras y profesores en la provincia de Mendoza. No solo en la capital, sino en todos los departamentos de la provincia se está viviendo la misma situación, la lucha y la resistencia está firme acá por parte de los y las educadoras. Así es, Sol, esta carpa que está desde principios de esta semana, recordemos que comenzaba con una marcha que luego fue la instalación y que fue realizando distintas actividades y finalmente en el día miércoles se trasladó a la Plaza Independencia para acompañar la vigilia, como vos bien contabas y nos traías todo lo que está aconteciendo, va a seguir allí. En este día también, hablando de educación, como nos recordaba Ana María Bueno, a quien le mandamos un abrazo grande, a 100 años de la reforma universitaria que fue vanguardia en América Latina, en un día como hoy, bueno, los docentes, las docentes, los trabajadores y trabajadoras de la educación siguen estando en pie de lucha y allí van a continuar. Si te parece, Sol, nos volvemos a escuchar dentro de un rato. Un abrazo grande, compañera. Abrazo fuerte ahí, cálido, para pasar el frío.